lado. Me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder. Me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu Impactadas, transmitiendo desde Sogamoso, Boyacá, Colombia. Bendiciones para todos los oyentes de los diferentes países: Venezuela, Colombia, Chile, Ecuador, Brasil, todos aquellos que nos escuchan en Estados Unidos, todos los que nos están escuchando en México. Bendiciones para todos. Hoy Dios tiene una palabra para todos y quiero compartir con ustedes: impactado por la pasión de Jesús. Salvo soy. puedo ver allí sus ojos llenos de amor por salvarme. Su vida mi infidelidad, todo allí en la cruz cargaste por mí. Por tu amor, por tu bondad, misericordia y fidelidad, hoy te entrego mi ser. FM. corazón grande. Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo. Eres increíble, todopoderoso, grande. Eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo. Exaltado estás. Jesús definitivamente es el más increíble de todos, y precisamente de Jesús vamos a hablar en esta noche. Así que a través de Facebook e Instagram, comunícate con nosotros, @sobrenaturalfm, Vidas Impactadas FM, en Twitter, FM Sobrenatural, Vidas Impactadas, e Iván-Ferrucho. En Venezuela, comunícate al 041-251-37274. O 042-696-05058, y a través de mensajes de texto, déjanos conocer lo que Dios está haciendo contigo. Dios es realmente bueno, maravilloso, es especial, y Él nos amó de tal manera que nosotros debemos estar muy agradecidos por todo el amor que Él tiene hacia nosotros. Comunícate con nosotros, déjanos saber desde qué lugar del mundo nos sintonizas, y déjanos saber qué está haciendo Dios en tu vida. Para esta noche quiero hablar sobre impactado por la pasión de Jesús, y quiero que leamos la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, una manera fácil de entender. Dice la Biblia de la siguiente manera: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El verso 17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Verso 19: y esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Verso 20: todos los que hacen un mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Tal vez nosotros muchas veces hemos escuchado hablar de pasión, incluso nosotros mismos hemos tenido pasión por algo o por alguien. Esto es muy común. La gente, tú y yo, tenemos pasión por cosas. Puede ser autos, casas, joyas, dinero, deportes, deportistas o personas. Pero, ¿qué es realmente la pasión? La pasión es amar algo con intensidad, es estar cautivado por eso que nos atrae tanto. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a alguien que le amamos con pasión? Pues es que la pasión es algo mucho más profundo, que nace desde nuestro interior y nos lleva a tener ciertas actitudes, e incluso a tener cambios en nuestra vida. Una pregunta: ¿existe pasión por Cristo en tu corazón? ¿Tu amor por Jesús es tan profundo como para que exista un cambio o una transformación en tu vida? ¿Tu pasión por aquel que dio su vida por ti es tan grande que estás dispuesto o dispuesta a soportar cualquier cosa por él? Comunícate con nosotros, déjanos saber qué Dios empieza a hacer en tu vida, y permite que esta palabra de Dios y nos hable al corazón. Tú eres apasionado por Cristo, tú eres apasionado por Dios. ¿Todo lo que tú haces es porque sientes pasión por Jesús? ¿O sencillamente lo que tú haces, lo que tú vives, es porque te toca o porque no has descubierto esa verdadera pasión? Como lo he dicho en anteriores programas, Jesucristo es el que impacta las vidas y Él es el que ha impactado nuestros corazones. Precisamente por eso el tema de hoy, impactado por la pasión de Jesús. Jesús dice que Dios nos amó tanto, tanto, tanto a cada uno de nosotros que dio a su único Hijo, para que todos los que creemos en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Pero eso va más allá de solamente decirlo. Tenemos que experimentar pasión en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra vida. Tenemos que ser llenos de la gloria de Dios para poderla manifestar. Muchas veces es muy difícil porque son muchas las cosas que nos implican tener pasión por Jesús. Jesús, desde hace más de 2000 años, entregó su vida por cada uno de nosotros y, siendo Dios, se humilló a sí mismo por amor, por pasión. Esta pasión fue la que hizo que existiera un cambio en Él. Su pasión lo hizo hacerse hombre cuando Él no tenía por qué hacerlo. En Filipenses 2:6 dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay muchas formas que pueden destruir nuestra pasión, ¿sabías? Una de ellas es el engaño. En Juan 10:10 se dice que Satanás, el primer objetivo que él tiene es destruir nuestra pasión, porque sin ella no se puede servir a Dios de todo corazón. De Satanás es el padre de la mentira, así que el engaño debe ser su principal arma de destrucción, ya que el engaño es la mentira disfrazada de la verdad. Entonces esa es una de las formas que destruye nuestra pasión. Otra forma que destruye nuestra pasión es el miedo. En Mateo, nosotros en el capítulo 25, por allá en el verso 14 al 30, se habla sobre la parábola de los talentos. Yo creo que tú la has leído. Ahí habla de tres hombres donde se le dieron talentos a cada uno de ellos. Uno de ellos prefirió esconder el talento que recibió porque tenía miedo. Y a causa de esto le fue quitado su único talento, y ese talento se lo dieron a otra persona. Muchas veces Dios les da dones a las personas, pero al ejercerlos les da miedo, ya sea por problemas, por perturbaciones, bueno, por muchas cosas. Y pues este miedo destruye la pasión. Y muchas veces hay muchos jóvenes, muchos pastores, muchos líderes que tienen talento en sus manos, pero por miedo a ejercerlos han dejado de perder su ministerio. Pero este es el tiempo de recuperar eso, es el tiempo de recuperar esa pasión por Dios, esa pasión que nos lleva a amar a Dios por encima de cualquier circunstancia. Hay otra cosa que hace que nosotros perdamos la pasión. Esa otra cosa es la rutina. Algo se vuelve rutina cuando lo hacemos todos los días, todos los días. Hay rutinas que son buenas, hay otras que son malas, pero los hábitos que, en lugar de ayudarte, hay unos que destruyen. En muchas ocasiones esos hábitos y esas rutinas llevan al estrés, a la fatiga, al aburrimiento, a la tensión, y obviamente eso va a destruir la pasión. Porque cuando todo eso empuja nuestra vida, pues sencillamente la pasión se va. Se acaba y comenzamos a hacer todo absolutamente por obligación, no por pasión, sino por obligación, y sencillamente no lo disfrutamos. Ya nosotros sabemos esto, sabemos estas tres cosas que pueden matar nuestra pasión, pero nuestra pasión tiene que ir más allá, y más en esta fecha en donde el mundo, casi que el mundo entero recuerda que el 25 de diciembre se celebra la Navidad, donde dicen por tradición que Jesús nació en esa fecha, y muchos sabemos que Jesús no nació en esa fecha, pero es una buena oportunidad para demostrar nuestra pasión, demostrar que Jesucristo nació en nuestro corazón, nació en nuestra vida, y demostrarle a las demás personas que nosotros vivimos apasionados por Él. ¿Y cómo lo podemos demostrar? A través del amor, a través de el compartir, a través del dar, a través de el abrazar. Hay personas que están necesitadas de un abrazo. Tal vez solamente pueda hacer lo que tú tienes en este momento. Y hay personas que necesitan ese abrazo que tú tienes. Ese puede ser un talento. Tú tienes cualidades para hablarle a otras personas. Puedes hablarles y decirles, oye, Cristo te ama. Puedes ir y decirle a otras personas, mira, yo vivo apasionado por Cristo. La situación tal vez está difícil, sí. Pero en esta Navidad lo que podemos es acercarnos a Jesús y permitir que Él nazca en nuestros corazones. Y si Él nace en nuestros corazones, pues sencillamente las cosas empiezan a mejorar. Cuando nosotros entendemos ese propósito en la tierra, así como Jesús tenía claro ese propósito para el cual venía, y ese propósito era vivir apasionado por nosotros, y era tanta la pasión que Él tenía por nosotros que Él decidió morir por nosotros. ¿Por qué nosotros no entregarle nuestra vida a Jesús y empezar a compartir esa pasión de Jesús con otros? El entender pues ese propósito hace que nosotros vivamos mejor, vivamos felices. Nosotros debemos acercarnos a Jesús, a Dios, y preguntarle a Él por qué debemos o cómo debemos hacer las cosas. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe y nos enfoque. Otra manera para encender la pasión es amando a Dios y toda su obra, absolutamente todo. Pero amarlo a Dios sincera y desinteresadamente. Porque a veces nosotros buscamos a Dios solamente cuando necesitamos que nos solucione un problema, cuando necesitamos dinero, cuando necesitamos que venga sanidad a nuestra casa porque hay enfermedad, cuando buscamos a Dios cuando hay circunstancias adversas, tal vez en la cárcel, tal vez en un hospital, tal vez por un accidente. Ahí sí buscamos a Dios. Buscamos a Dios como si fuera el bombero para apagar incendios. Apenas pasa el incendio nos olvidamos de Dios. Eso no es pasión. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios con verdadera pasión y buscar su voluntad. ¿Por qué? Porque en medio de su voluntad podremos avanzar y llegar muy lejos. Otra cosa que no debemos dejar de hacer es dejar de leer la Biblia o dejar de orar, ya que esto solo nos alejará de Dios. Es muy difícil hacer esto cuando no hay pasión, pero nosotros al luchar, Dios pondrá su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, sobre ti, sobre tu familia, sobre si tú impregnas a las demás personas con la pasión que hay en ti, esas otras personas también se van a apasionar por Dios. Yo vivo apasionado por Dios y precisamente por eso es que hago este programa. Por eso es que este programa se llama Vidas Impactadas, porque Jesucristo tocó mi corazón y lo impactó de tal manera que me lleva a impactar a otros. Siento pasión en mi corazón por Cristo. Siento pasión porque las personas no se vayan al infierno, sino que a través de lo que yo pueda hacer, muchas personas crean en Jesucristo y no se pierdan, como lo dice Juan 3:16, sino que todos crean en Jesucristo y seamos salvos y compartamos la eternidad con Él. La gran pasión de Jesús siempre fuimos nosotros, y por amor a ti y por amor a mí, Él murió. Por pasión, Él nunca dejó de ser obediente. ¿Cuántas veces tú o yo le hemos fallado a Jesús por hacer cosas en nuestra carne, a nuestra manera, como nos parece, como queremos? Pero quiero que te quedes pensando por un momento sobre esto que hemos compartido. Y aunque tú le hayas fallado a Dios, yo te quiero decir que no te preocupe eso. Sencillamente, dile a Dios, oye, perdóname Dios, perdóname para seguir avanzando. Yo sé que en mis fracasos aprendo. Y aunque cometo muchos pecados y muchos errores, yo sé que me puedo acercar al trono de tu gracia. Y allí obtendré perdón. Obvio, siempre y cuando ese perdón, ese arrepentimiento sea genuino. Este es un tiempo especial de Navidad. Quiero que escuchemos esta canción de Tercer Cielo, el cual dice, yo amo la Navidad. Comunícate con nosotros, permítenos saber que Dios está tocando tu corazón, está tocando tu vida. Comunícate a través de www.sobrenaturalestereo.com. En el chat, allí puedes ingresar. Si necesitas consejería, también lo puedes hacer. En Facebook e Instagram, @sobrenaturalfm y @vidasimpactadasfm. En Twitter, @FMSobrenatural y Vidas Impactadas. Y también en Instagram me puedes encontrar como Iván Darío Ferrucho y como Vidas Impactadas. Quiero que por favor ingresen, dejen sus datos, su información. Permite que nosotros conozcamos lo que Dios está haciendo en ti. Permítenos saber lo que Dios está haciendo en cada una de sus vidas. Permítenos conocer el plan de Dios en tu vida y que nosotros podamos ser parte de ese propósito que Dios tiene contigo. Que nuestra programación sea de bendición y que Vidas Impactadas realmente cumpla el propósito para lo que ha sido creado. Que Dios siga bendiciendo tu vida, que Dios siga guardando y protegiendo y prosperando mucho más tu ser. Sigamos con el programa. Nosotros hemos escuchado de hermanos que todo el tiempo dicen tener pasión por nuestro Señor Jesús. Sin embargo, hay muchos que no son capaces ni siquiera de perdonar, o ni siquiera son capaces de enfrentar las pruebas y adversidades que se les presentan. Y lejos de pelear las batallas, solo le reclaman a Dios por lo que está pasando, y pues realmente esto no es pasión. Tal vez en esta hora muchas personas me están escuchando, sí, allí en Venezuela, o me están escuchando acá en Colombia, o me están escuchando en México, o me están escuchando en Honduras, en Guatemala, en República Dominicana, en Estados Unidos, o aún me siguen escuchando allí en Corea del Sur, o en qué otro lugar del mundo nos están escuchando. Pues si ustedes no lo dejan saber, con mucho gusto nosotros les saludamos. Pero muchas personas dicen o le están reclamando a Dios por la situación actual de su vida. Tal vez hay muchos inconvenientes entre ustedes y simplemente ustedes le están echando la culpa a Dios. Ah, Dios, ¿por qué usted nos abandonó? Ah, Dios, ¿por qué nos está pasando esta circunstancia tan difícil? Ah, Dios, ¿por qué a mí me pasa esto? Ah, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muchas veces nosotros decimos vivir apasionados por Dios, pero no estamos apasionados por Él porque sencillamente hacemos lo que bien nos parece. Tal vez no leemos la Biblia, tal vez no oramos, tal vez no nos congregamos, tal vez hablamos mal de nuestros pastores, de nuestros líderes, tal vez hablamos mal de nuestros hermanos. Pero alguien que vive apasionado por Dios no hace eso. Al contrario, el que vive apasionado por Jesús trata de comportarse como Jesús, vive como Jesús hubiera vivido, ama como Jesús ama y hace que las demás personas se contagien de eso que es Jesús. Hay muchas personas que no van a la iglesia de los cristianos porque sencillamente no quieren, aman al Cristo de esos cristianos, pero no quieren a ese cristiano porque no se parecen a Jesús. Cuando nosotros sentimos pasión por Dios, somos capaces de enfrentar cualquier cosa. No importa si son humillaciones, no importa si son persecuciones, realmente no importa nada. Lo único que importa es ser obedientes como Jesús lo fue. Y aún pagar con nuestra propia vida. Tal vez muchos no entendemos eso, pero mientras tú sigues pensando en lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo y saber si realmente nosotros vivimos una vida apasionada, yo los invito a escuchar Tu Nombre de Miel San Marcos. Precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos. Rey de verdad, exaltamos. Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor. Tu vida viste en la cruz, moriste pensando en mí. Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos. ¿Qué estás dispuesto a hacer para mostrar la pasión por Jesús? ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Qué tan grande es tu pasión por Él? Escríbenos a Facebook, a Instagram, @sobrenaturalfm, Twitter, @fmsobrenatural, www.sobrenaturalestereo.com, y allí en el chat nos puedes también decir qué tanto amas tú a Dios. ¿Y qué tan grande es tu pasión por Él? En el 041-251-37-274 en Venezuela, a través de mensajes de texto, también te puedes comunicar. Allí estaremos saludando. Igual al 042-696-05058. Puede que en el programa de hoy no lo podamos hacer, esos saludos, pero lo realizaremos en el día de mañana. Y en Facebook, @vidasimpactadasfm. Y en Twitter, @vidasimpactadas. Saludo en esta hora de manera especial al Lunky, compañero nuestro también acá de Sogamoso, y que tiene su programa Metamorfosis JVB. Sabemos que Dios lo está bendiciendo mucho y que lo está levantando en gran manera. Bendito Dios por todo lo que está haciendo en su vida, querido amigo. Saludos para ti y para todo el equipo de Sobrenatural FM. Y te sigo preguntando, amigo oyente, ¿qué tanta pasión sientes tú por Jesús? ¿Qué estarías dispuesto o dispuesta a hacer? ¿O incluso a perder por Jesús? Son temas que en esta noche nos están confrontando, y es un tema que nos está llevando a pensar mucho más allá de lo que sencillamente es la Navidad. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz del Calvario. Y como Juan 3:16 lo dice, pues Dios amó tanto, tanto, tanto al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero Dios también nos habla y nos hace unas recomendaciones adelante en su palabra, de ese mismo capítulo. Dice en el verso 17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Usted y yo estamos llamados a compartirle a las demás personas a Jesús, pero también estamos llamados a compartir esa pasión, pero no a juzgar al mundo, sino sencillamente hacer lo que Jesús hizo, salvarlo. Y nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que estar llenos de esa pasión que viene totalmente de Dios, que Él nos inyecte esa pasión sobrenatural para seguir hacia adelante, porque en nuestras fuerzas no vamos a poder, porque con nuestros conocimientos no lo vamos a lograr. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea que Él nos encomendó. Y esa tarea es que nosotros llevemos su palabra a toda criatura y que hagamos discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dios nos mandó llevar su palabra a las naciones. Y yo bendigo a Sobrenatural FM porque nos está permitiendo extender su palabra a las naciones y nos está permitiendo compartir esta palabra que está transformando y está impactando vidas. Dios, muchas gracias por todo lo que estás haciendo. Este es un pequeño espacio y es un paréntesis, pero que no puedo dejar pasar, porque Dios está presente en este lugar, y Dios a través de estas ondas radiales se va a glorificar. Yo siento en mi espíritu que la presencia de Dios está haciendo milagros, está levantando a hombres y mujeres que al escuchar esta palabra van a empezar a pensar diferente, y se van a apasionar tanto, tanto, tanto por Jesucristo, que sus vidas y las vidas de sus familias van a ser diferentes. La presencia de Dios es real, y yo le doy gracias a Dios por todo lo que hizo en la cruz del Calvario. Te doy gracias, Jesús, por todo lo que hiciste allí. Te doy gracias, Jesús, por tu amor inmerecido. Padre amado, no puedo hacer nada para amarte, pues tú ya me amas mucho, mucho, mucho. Lo único que te puedo dar es mi corazón. Y yo te quiero, amado amigo, decirte y quiero pedirte que repitas esta oración conmigo. Quiero pedirte que le digas a Jesús: Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Quiero apasionarme por ti, quiero, Padre precioso, vivir para ti. Quiero que tu Espíritu Santo venga a mi vida y me enseñe a hacer las cosas bien. Me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Padre precioso, si he hecho lo malo delante de ti, te pido que toques mi corazón y me muestres aquellas cosas de las cuales me debo arrepentir. Padre amado, creo que tú moriste en la cruz del Calvario, y como lo dice Juan 3:16, porque tú viniste al mundo siendo Dios, te convertiste en hombre e hiciste y pagaste en la cruz del Calvario por mí, y creo en ti, y quiero compartir la vida eterna contigo, y quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida y que nadie nunca lo borre de allí. Quiero que tú me enseñes a vivir la vida y quiero vivir apasionado por ti y, de ser necesario, entregar mi vida por tu causa. Dios, te amo. Señor Jesús, te amo. Espíritu Santo, ven a mi vida y enséñame y guíame y fortaléceme, porque en esta debilidad, Señor, solamente tú lo puedes hacer. Muchas gracias, Señor amado, por lo que haces y por lo que estás haciendo. El verso 18 de Juan 3 dice: no hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Y esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos acercamos al trono de la gracia, nosotros entramos en una nueva dimensión. Nosotros entramos en la dimensión de la pasión por Cristo. Nosotros entramos a ser parte de la familia salva de Jesús. Y si nosotros nos convertimos a Él, Él viene y nos ayuda para seguir hacia adelante. Yo quiero que escuchemos esta canción de Redimidos, que dice: Nunca me avergonzaré. Dejaré brillar tu luz para que todos se enteren que eres mi verdad y en ti seré una lumbrera en la oscuridad. Dejaré brillar tu luz para que todos se enteren que eres mi verdad y que yo de ti nunca me avergonzaré. Represento verdad y vida, soy hombre de pacto. Mi compromiso con la luz sigue intacto. Soy un creyente ferviente, consciente que debe ser luz. O sea, soy cristiano para ser exacto. No me verán esconderme, callar o venderme, o para alguna estrategia camuflajearme. Este privilegio es muy alto para negarme, demasiado grande para avergonzarme. Y nadie va a convencerme de lo contrario. Lo ocurrido en el Calvario fue algo extraordinario. Lo proyectaré como pantalla gigante, lo gritaré más que un altoparlante. Yo no le temo al sistema, bloqueo la tema. La cruz es mi emblema, la justicia me llama. Si te quema mi tema, que a Cristo le da fama, es tu problema y tu drama. Nunca me avergonzaré. Sobran los motivos para enorgullecerme. Fálame, fálame, fálame o dame dislike, pero por ti no viviré un cristianismo light. Ellos no se avergüenzan de lo vergonzoso, como yo he de hacerlo de algo tan poderoso. Lo voy a decir, lo voy a vivir, con la frente en alto lo voy a seguir. Sé quién soy, no voy a dejarme confundir. Año 2014, ¿después de quién? Después de Cristo, ¿me escuchaste bien? Antes y después de Él se escribe nuestra historia, y mi vida vive y vivirá para darle gloria. Oh, man. Dejaré brillar tu luz para que todos se enteren que eres mi verdad y en ti seré una lumbrera en la oscuridad. Dejaré brillar tu luz para que todos se enteren. Es poder de Dios. Es lo que representamos. Es un nombre sobre todo nombre. El nombre sobre el cual toda rodilla tendrá que doblarse. Nunca me avergonzaré. Redimido, man. Nunca me avergonzaré. Daniela Barros. Nunca me avergonzaré. Nunca me avergonzaré. FM. Un aire de paz corre por las calles, pasa envolviendo cada corazón, y la ciudad se viste de luces celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento. Navidad, la tierra celebra. rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Entonces, este es un tiempo para compartir con nuestra familia. Uno, tenemos que creer en Jesucristo al 100%. Tenemos que creer que Él murió y resucitó por nosotros. Que nosotros estamos aquí sencillamente para amarlo, para respetarlo, para creer en Él, para enseñarle a otros a creer en Él. Y en esta Navidad nosotros tenemos que compartir con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que ser diferentes. Yo les invito a que se comuniquen en Facebook e Instagram, @sobrenaturalfm, en Twitter, @fmsobrenatural, en www.sobrenaturalestereo.com e ingreses allí y dejes tus datos. ¿De dónde nos estás llamando? Nos gustaría saber de ti, nos gustaría saber lo que tú estás haciendo y cómo estás apasionado por Jesús. Si tú estás apasionado por Cristo, cuéntanoslo, dile a todo el mundo, así como escuchábamos la canción de Redimidos y Daniela Barroso. Nunca me avergonzaré y ahora voy a cambiar mis perfiles de Facebook, de Instagram, de Twitter, y voy a decirle a todo el mundo que soy cristiano, que vivo para Cristo, que mi pasión es Cristo, que respiro porque Cristo me lo permite, porque hago todo porque Cristo es el que me motiva a hacerlo, porque mi mayor ejemplo es Cristo y porque vivo para Cristo, porque Cristo, como es el título de hoy, impactado por la pasión de Jesús. Si tu vida fue impactada por el amor de Jesús y por la pasión que Jesús tuvo de amarte y entregarlo todo por ti, sencillamente tú haz lo mismo y compártele al mundo lo que Dios hizo contigo. Jesucristo es la solución para todos tus inconvenientes. Jesucristo es la solución que tú tienes para toda esa circunstancia difícil que atraviesas. Jesucristo lo tiene todo bajo control. Y si tú le das permiso, Él va a entrar a ayudarte en esa adversidad que tiene. Y por hoy hemos llegado al final de nuestro programa Vidas Impactadas. Estoy seguro que Dios impactó vidas en esta noche. Y yo quiero que te comuniques con nosotros. Ya has escuchado nuestras redes sociales y nuestros números telefónicos. Déjanos saber lo que Dios sigue haciendo contigo. Sé que Dios va a hacer muchas cosas sobrenaturales. Si Dios lo permite, mañana nos volveremos a encontrar en un nuevo programa de Vidas Impactadas con Iván Darío Ferrucho. Les dejo con esta canción de nuevamente de Miguel San Marcos que se llama Levántate. Levántate, levántate, Señor.